Esto es Comic Geekos. Después del episodio 239, el cual fue grabado en reversa en Europa, los Comic Geekos quedaron tan confundidos que cuando trataron de regresar a sus casas esa noche, cruzaron mal en Albuquerque y se perdieron en la dimensión desconocida. No. Anastasia. Ahí lo vamos a hallar vivo. Exomar. Así es, señoras y señores, este es el episodio 240, grabado el viernes 20 de noviembre del 2009. Trina para el público. Chipri, chipri. Señoras y señores, Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en la dimensión desconocida. Para verdaderos aficionados de cómics y lo paranormal. A mí se me paranormal. A mí también. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola. Tenemos a Brito Man. Buena, buenas, hijo de puta. Ah, no, hijo de puta. Íbamos a tener el Mecha Sensei, pero ya no. Yo soy Omar Man, produciendo el show como es costumbre. Esta semana no tenemos a la chica de Behavior, sino que tenemos a una desconocida. La viejita. No, mira, si está bien buena. No, la tiene sí, nueva. Sí, crees que está, ha regresado a esta dimensión con su cuerpo de hace... Y no es por nada, mira, está bien buena. Yo creo que peleé el trabajo de la chica de Behavior, bro. Ya, que no tenga que entrar. Y quien dice que no podemos tener a las dos, sí, es raro. No, es que el contrato lo prohíbe. No, no, pero no se lleven a la desconocida. No, no. No. Sí, sí, ahí te pueden encontrar, mamor. Sí. El final irónico que por. Ajá, es que estábamos siguiendo la. El intro seguía así como la trama de las tradicionales historietas de Twilight Zone. Ah, sí. Uh-huh. Por eso es que teníamos. Porque hasta el mismo escritor la hizo. El final irónico en el cual todos sufrimos al final. Sí, sí. Ah, claro. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más y vamos a empezar. Se van a llevar a la desconocida a donde alguien que no conocemos. Ya. Yeah. Señoras y señores, tenemos por acá. Hemos preparado para ustedes una recomendación de la semana. Adelante, Tico, con la recomendación de esta semana. Solo déjame acordarme cuál era. Ajá. Eso es lo difícil. Es que tenía dos. Oh. Bueno, es que había leído dos cómics esta semana. What the hell, lo vas a recomendar. Disculpen. Una de las recomendaciones era Spider-Man The List. Ah, ese vi que estaba. La lista. The Lisp. La lista. ¿Qué onda? Por eso no. Spider-Man. Spider-Man tenía un Lisp. ¿Lisp o List? The List. La lista. Está bien lista. ¡Ay, hijo de puta! Inteligente. ¿Cuánto por los cuatro? Esta es la. 4 por 8. 24. Bueno, es 32. Sí, tengo. Es que no está Julio, no ha bajado el hijo. Sí. Bueno. 4 por 6. 36. Va. 8 por 8. 24. 7 por 10. Ojo por ojo, 64. 66. Bueno. Y nunca faltaba el que... 4 por 10, 40. 10 por 4, tacuaren. Bueno, esta es parte de la serie continua de... Bueno, no continua. De esta serie de one-shots que han salido, de en la cual Norman Osborn busca venganza sobre otros superhéroes. Uh-huh. Ya se vio que le dio reata a The Punisher, le mandó a echar a Daken y lo despedazó. A Bruce Banner lo estuvo jodiendo, le echó radiación gamma, entonces se va a acelerar su transformación en Hulk otra vez. ¿Y cómo era que había perdido los poderes? Una magada que se inventó Jeff Love de que el Hulk rojo le absorbió los poderes de alguna forma. De ahí otras cosas que habían sucedido, pero entonces ahora es el turno de Spider-Man. Ajá. Pero Spider-Man se le adelanta, le hace un daño. Le hizo la maldad. Sí, la maldad. Entonces, véanla, bien interesante. Es, creo que la primera, el primero de estos one shots en que realmente gana el héroe. Ah. Y Norman Osborn no les hace así alguna, o sea, no le jode la vida al superhéroe. Entonces, sí, está bastante bueno. El arte está muy bien también. Nice. Alright, esas son las recomendaciones de la semana. Y también, señoras y señores, tenemos por acá unos cuantos emails que tengo enfrente. Les daré lectura en este momento. Uy, que no sé qué pasó, No, que tal vez una recomendación que yo traigo. Oh my God. Que sentía que tenía algo que decir y no me acordaba. Uh-huh. Ajá. Para los que no estén siguiendo la serie de, okay, de la nueva temporada de Clone Wars. No le va a servir esta recomendación. Ajá. No, ¿cómo no? Ah, o sea, los episodios ahorita van así como normales, iguales que el anterior. Pero los últimos dos, que es Landing en Genosha, creo que se llama. Geonosis. Que es cuando aterriza tipo en episodio 2. Sí, o sea, el episodio, son dos episodios. Comienza de que quieren los malos. Quieren reactivar la fábrica de Geonosis, que destruyeron en episodio 2, donde se dio la batalla. Sí, ok. Entonces la quieren volver a activar. Bueno, la activan, pues así comienza ya, de que ya está funcionando. Entonces llegan los escuadrones de los Jedi y los clones a darse verga ahí. Uh-huh. Obviamente, esto te estoy contando los primeros 20 segundos. ¿Verdad? Ajá. Obviamente, el emperador ya les había dicho, che, Mara, miren, van a llegar así, así, así, tanto, bro, les pasó todo el rollo. Todo, ajá. Mira, son dos episodios de solo putaseos, putaseos. Ajá, o sea, suerte. Sí, sí. Suerte que yo no lo vi la semana anterior. Uh-huh. Entonces, cuando ya tenía los dos episodios, de casualidad, pues, hey, tengo dos episodios de Clone Wars, los empiezo a ver y yo, ¡puta! Agárrense. Y el siguiente, ahí está ya, ¡pum! Ahí termina la historia. Season 4 o 3. Season 2. Season 2. Solo Season 2. Ah, bueno. Ok, fantástico. Pero les recomiendo esos dos episodios. Nice. Perfecto, perfecto. Bueno, señoras y señores, vamos hoy sí a leer unos cuantos correos que tengo aquí enfrente. Les daremos lectura en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Rodolfo Santana López y nos pone: hola, geekos, primero que nada, creo que mi email pasado no coincidió mucho con ustedes. Primero Omar Mann, hasta la madre, ¿qué? Hasta la madre de cuento de Navidad, y luego Brito pone en duda la física fumada del Prince of Tennis. Mientras hablaran, yo me hacía chiquito. No era la intención. Pero fue gracioso escuchar cómo deshacía en mi mail. En fin, el episodio fue un chivazo, dice. Muy bueno. Me hubiera gustado estar en el IRC para discutir algunos puntos, pero no me fue posible. Aún así, estuvo buenísimo. Quisiera comentarles que este fin de semana estuvo muy nostálgico y pusimos a ver los Gremlins 1 y 2. Efectos algo choleros, debería decir, pero creo que aunque antiguas, estas películas divierten y me gustan los monstruos, estos que más que asustar echan mucho desmadre. Pero también es humor negro. Salía la Phoebe Cates. Nunca hemos hablado de los Gremlins nosotros. Yo le daría buen puntaje a la 1. La 2. Sí, no, la 2 ya era más de lo mismo. Parodia de sí misma. O sea, no, realmente no me gustó. Muy bien. ¿Qué opinan de estas películas? Bueno, ya dijimos. Por otro lado, no se ve muy chido el trailer de Prince of Persia. Están preguntando qué número de episodios. Ajá. Si mal no recuerdo, creo que es el 4 y el 5, pero ahorita se los abrimos. ¿Tienes iTunes? Nice. No tiene iTunes. Pero creo que debe haber un episode guide. Ah, en el iPhone, perfecto. Por otra parte, Prince of Persia dice que no le gustó mucho el no se ve muy chido el trailer de Prince of Persia. En algún momento yo dudaba del actor, pero creo que sí le queda muy bien, más o menos, ya que este güey tiene los ojos del color y el príncipe tenía los ojos oscuros. Bueno, ojalá le haga justicia. Por ahí también escuché que estaban planeando la película de Assassin's Creed. Ojalá la hicieran, tiene buena trama. Por cierto, ya va a salir el segundo juego. Sí. Dice acá en un versus, ¿quién creen que ganaría, Altair o el príncipe de Persia? Ay, es que la gran ventaja que tiene el príncipe de Persia es el mover el tiempo para atrás. Exactamente. Sí. El yuca, ganarle a ese poder. Y otro, yo le daría al príncipe. Yeah. ¡Ay! ¡Ay! Le darías al príncipe. En la boquita. ¡Qué mochi! Bueno, dice para acá. Ah, por cierto, el otro día se me ocurrió algo para pregunta a los geekos. Ojalá no se los hayan preguntado antes. Si ustedes fueran un villano, ¿quién les gustaría ser? Darth Maul. That was fast. No te querés esperar y pensarlo bien. Darth Maul. Tico, bueno, que no lo había pensado. Más. Yo sí. Si yo fuera un mal. Si vos fueras un villano. Está difícil. Tal vez Magneto, fíjate. Por el poder. Sí, fíjate que eso estaba pensando. Tenía que ser alguien poderoso. Magneto. Magneto tiene un poder bien chivo. Y no, no es tan ya malo. Sé. Sería Taskmaster. Ese es chivas. Taskmaster. Sí, sí, sí. Que copia todos los movimientos. Ajá, ese tiene memoria fotográfica. Bueno, no es memoria fotográfica, sino que son reflejos fotográficos. Wow. O sea que si ve a alguien haciendo una acrobacia, ya la puede ejecutar perfectamente. Aquí está diciendo Jazz que Onslaught. Onslaught. Bueno, y se les manda un saludo y salve a los geekos, a los santos geekos en forma de Shazam. Ay. Salud. Final, así que gracias a Rodolfo Santana por mandarnos ese mensaje. Nuestro amigo Rofe nos mandó también un email y nos pone acá: hola geekos, acá Rofe escribiéndoles nuevamente. Muy bueno el último episodio. Volver al futuro es una de mis películas favoritas. Ya era hora que la nombren y la comenten y que comenten sobre ella. Les dejo un par de links con un review de Back to the Future hecho por el mismo tipo que hace Angry Video Game Nerd. Hey. No sé si lo conocen, dice acá. Hey, para responder a los que estaban preguntando, perdón que te interrumpa. A ver. Es Star Wars The Clone Wars, episodios 6 y 7. Landing at Point Rain y Weapons Factory. Oh, okidoki. Ahí estamos. Bueno, vamos a poner los enlaces del review de Back to the Future por el chavo de video The Angry Video Game Nerd en el blog para que lo busquen. Pero de ver. Cambiando de tema, no sé si al final van a hacer el episodio dedicado a la dimensión desconocida, pero cuando lo nombraron me bajé un par de capítulos de la serie original y me gustaron tanto que ahora estoy tratando de completar la colección de episodios de la tercera temporada original. Es que dice, nunca lo sabrás. Y ahora la cartita. Son 156 episodios los que está bajando, dice acá. Muchos años no atrás. ¿No es el único? Sí. Recuerda su experiencia. Sí. Muchos años atrás un canal local pasaba la serie y de los capítulos que vi esta semana tengo algunos recuerdos, aunque no consigo encontrar uno que me quedó en la mente, el del tipo que tenía un reloj que detenía el tiempo, del que hubo una remake en Los Simpsons. No, era una tipa era. Ah, una tipa que podía parar el tiempo. Sí, porque ese porque del Paladín de la Hora Perdida no han hecho remake. No. Que también era bueno, él no paraba el tiempo, pero ese era el que tenía un reloj. Sí. Pero la tipa que paraba el tiempo no era un collar, me acuerdo. Collar. Y ella decía stop o algo así y se paraba el tiempo. Dice que también vi el capítulo de The Button, o Button de la segunda tanda de la serie, la de los 80s. No era The Box. De ese capítulo se basa la película The Box, que está por estrenar. Creo que en la serie original hicieron ese episodio. Yeah. Pues en la nueva serie también lo hicieron, pero se llamaba The Button. Creo, sí. No me acuerdo cuál era. Cuál. Dice acá, el capítulo es muy bueno y ahora tengo ganas de ver la película con Cameron Diaz, pero solo para ver cómo se las ingeniaron para estirar una idea tan sencilla de 25 minutos a 2 horas. Eso ya lo habíamos mencionado antes, creo que en el episodio 16. La vida y comer, y los traumas y que no les alcance el piso y que de la serie original y de los capítulos que vi hasta ahora, me llamó mucho la atención ver actores muy reconocidos hoy en día en sus primeros pasos como William Shatner o Rod Taylor. Inclusive nosotros hoy que estábamos viendo uno ahí con Tico Man, salía Bruce Willis. El primer episodio de la serie de los 80s era el protagonista Bruce Willis. Cambiando de tema otra vez, y con esto cierro el mail, navegando por la web, caí en una página titulada Real Life Superheroes. Y es reallifesuperheroes.org. Ese venía en lo que, en lo que me has prestado. Es que las señas que hiciste, me pasaste hasta yo. No. Y World Superhero Registry. Me llamó mucho la atención, es algo así como un directorio de verdaderos kickass. En una de las webs de estos superhéroes hay un par de videos, así que ahí nos ponen los enlaces, los vamos a poner en el blog. Así que buenísimo, muchísimas gracias a Rofe por mandarnos ese mensaje. y busquen en el blog los enlaces que nos puso acá. Nuestro amigo Massa nos pone por acá: si tuvieran que escoger una, solo una, ¿cuál sería? Y no sé de qué está hablando. ¿Será de esta foto? Juela. Pues yo creo que la que está sentadita a la par de la compu es la que yo escogería, la de verdad. Ajá. Nos ha mandado aquí una foto con una chica japonesita sentada en una en un escritorio, y alrededor de ella hay muchas, pero muchas figuras. Y aquí está diciendo el Brito cuáles son las que tiene. Esta de la Lara tiene, ¿verdad? Solo la de carne y hueso no tiene. Pero la de carne y hueso está mejor que todas. Zoom. Sí, enhanced image. Agranda la imagen. Buenísimo, así que gracias a Massa. Y pues yo creo que la chica es la que todos escogemos. Mándame esa o ponela por ahí. La escogemos y la recogemos y la recogemos por todos. Está bonita para wallpaper. Diego Rodrigo nos pone acá: saludos, chicos. Estoy recién volviendo a ponerme el día con los podcasts. Mientras tanto, les mando un enlace interesante sobre los 10 personajes de DC que pudiesen recibir un makeover. Y creo que sería buena la sugerencia para hacer un programa. Así que gracias a Diego. Vamos a poner el enlace y vamos a tomar también ahí cuáles son los personajes que podrían tener un makeover. Está interesante. ¿Lo vemos ahorita o lo guardamos para otro programa? No, guardémoslo, porque yo creo que eso se nos va a un episodio entero. Eliel González nos manda: hola, Kiko, soy Eliel González. Hace tiempo que no los escribía. ¿Qué tal les va? Bien. Bueno, acá... Ya esperando lo que es el aguinaldo, vea. Sí. El aguiluch. Bueno, acá saludándoles desde... Solo que a Tico Mangel lo van a dar en sencillo. Sí. Tengo esta cora. Aquí está. Espérame, creo que me han dado un vuelto. Una bolsa de churro, ¿no? Mira, aquí tenemos... solo una cora tengo, tenés vuelto. Bueno, dice por acá: saludándoles desde Culiacán, Sinaloa, México, y escribiendo para comentarles que esta semana pasada me topé con un clásico del director Russ Meyer. Les hablo de Faster Pussycat, Kill Kill, de 1965. Es un film western, medio sádico y lleno de violencia y sexo. Y si no lo conocen, se los recomiendo altamente. Y muchachas en bikini. Está estelarizada por Tura Satana, Haji y Lori Williams. No sé quiénes son ninguna de esas personas que él mencionó. ¿Tura Santana? Lo que también quería recomendarles es que Quentin Tarantino quiere hacer un remake, aunque justo con Robert Rodriguez hicieron un pequeño homenaje a este film con Death Proof. Bueno, la cosa es que Quentin quiere que la estelaricen la mamacita de Kim Kardashian, Eva Méndez y Britney Spears. Esta última, la verdad, que no me agrada del todo para hacer. A mí la única que me medio agradaría, no sé de qué se trata la movie, pero la única que me medio agradaría es la Eva Méndez, la otra no. Dice acá: esta última, la verdad, no me agradaría del todo para hacer un film que, según Quarantino, lo quiere hacer más sucio y sexual. ¿Qué opinan ustedes? Pues no sé, porque nunca vi Faster Pussycat Kill Kill Kill, que es una de las películas clásicas de sexploitation de esa época, que es como que va en el mismo hay una que se llama Tank Girl, creo, o Machine Girl. No, ambas están Tank Girl y Machine Girl, que son así, que tienen, en vez de brazo tienen una ametralladora. Entonces, más o menos, hay una que tiene, en vez de una pierna, tiene una ametralladora. Ah, bueno, algo así, no me recuerdo. Bueno, así que buenísimo. ¿Qué opinan ustedes? Pues yo opino que está bueno. Me interesaría ver una película así. Gracias a Elial González por ese mensaje. Francisco. Bueno, ver a esas actrices específicamente. No, sí, las actrices mucho. No. Francisco Juárez nos escribe desde Morelia, Michoacán, México, y nos dice: saludos desde México, mis estimados cómic geekos. Hace un par de semanas apenas he empezado a escuchar su podcast. Me he divertido bastante. Estoy escuchando episodios anteriores para ponerme al corriente. Bien corriente va a ser. Sí, puede dejar. Le dio toque. ¡Ay! Ajá, meter los dedos adentro del toma. Adentro del toma. Sí. Don Ramón, ¿no? ¡No! ¡Toma! Nunca será el mismo. ¡Ay, toma! ¡Ay, toma! Hasta ahora he disfrutado mucho con el episodio sobre Akira, el de macros, el de las masitas y el de viajes en el tiempo. Híjole, faltan algunos. Aparte del más reciente, claro. Oiga, el de Brubaker. O sea, me ha llamado mucho la atención que mencionen mucho un episodio donde toda la banda Geeko se destornilló de la risa. Alguno incluso botando la gaseosa en un restaurante comida rápida. Así que me interesa mucho escuchar ese episodio, pero cuando los busco en el iTunes solo me aparecen los últimos 20 episodios. Delice. Y no veo uno que se llame Brubaker. ¿Cómo visualizo para descargar todos los episodios anteriores? Bueno, buenísima pregunta, Francisco. Pero en el iTunes solo tenemos los, creo que son los 20 o los 15 episodios más recientes. Pero. Si tú quieres bajar episodios que no están en ese listado, ve a la página web nuestra, www.comicicos.com. Ese es el blog. Ese es el blog. Métete al blog y ahí puedes encontrar toditito los episodios nuestros. Ahí tengo una pregunta. Yo intenté bajar el de Brubaker. Ajá. Entré ahí a los archivos del blog. Ajá. Y cuando vos le das, lo que te hace es tocar el episodio en línea, pero no te deja. No, no sí, lo baja. Hay un enlace para download. Ahí dice download. Lo das y empieza a tocar el episodio. Ah, no, dale donde dice click download derecho. Con botón derecho, save as. Para guardar el culo. Para guardar el culo, exactamente. Y también el archivo lo almacena en tu disco. Ojalá que no te lo almacenen en el culo. No, no. Ese sería save to as. Save in your ass. Pero es el episodio de Brubaker, ya te voy a decir acá según el search fabuloso que tenemos ahí en nuestro blog. Es el episodio 191 grabado el 25 de noviembre del 2008. Aquí mira donde dice download, le das click, save link as. Y ya con eso, pum, te guarda el archivo, vos le decís a dónde querés que lo guarde y toda la onda. En el as. Ahí creo que no puede la compu, pero a esto es más o menos. Otra cosa, dice, ¿ustedes usan Twitter? Sí, puede ser mi follower, Twitter, follower. También. Me puede seguir, soy no. @ Omar Egan y Britoman es @ Gbrito, Gbrito. ¿Ya? Exactamente. Exactamente, es de... Mis Twitter serían así como cada 12 horas, voy al trabajo, vine del trabajo, estoy durmiendo. Estoy jugando World of Warcraft. Vieras qué interesante me sentí. Ajá. El otro día que estaba leyendo unos twitters. Ajá. Y que casualmente estaban tuiteando la Verónica Belmont. Ajá. Con la Olivia. La mom, ¿cómo se llama? La que va a salir en la. Ah, la Olivia Newton-John. No, la que va a salir en Iron Man 2 como. ¡Ah! Que es una de la de G4. Como de la Black Widow. No, esa es Scarlett Johansson. Nah, pues me he confundido, pero va a salir también en esta la... bueno, pero son dos macetas. Y estaba que ella va de hablar de un juego, de que, sí, que por dónde vas y que no sé qué. Y yo, bueno, viendo toda la información, que hablen de otra cosa. Bien chido. Bueno. Let's make out, man. Bueno, siguiendo acá el correo, dice, por ahora me despido, pero ojalá pronto hagan un programa sobre las adaptaciones de literatura de ciencia ficción al cine y a los cómics, o sobre cómics exclusivos de la ciencia ficción. Estoy esperando con ansias Avatar de James Cameron, se ve muy buena, creo que vendrá a inaugurar una nueva era dorada de la ciencia ficción en el cine, que últimamente ha estado muy dominado por la fantasía. ¿Ustedes piensan acerca de ello? Sí. Mira, yo vi esa extra. Ajá. Y se ven buenos efectos. Los monstruitos no me terminan de convencer. Y como creo que le dije a Ticomán en una, ¿qué película estábamos viendo? Espero que no caigan en el error. Uh-huh. Y que eso ya me está. No, o sea, se ve que al tipo lo como que pasan la mente al cuerpo de uno de estos monstruitos. Ajá. Avatar. Ajá. Sí. Pues dele, si a mí me pasan la mente. A un cuerpo de un tigre, no voy a ver una tigre si me voy a enamorar de ella y la voy a querer besar, cabrón. Yeah. Entonces es como que y no sé, yo lo siento que se ve muy juego de video toda la película. Ojalá que me equivoque. Bueno, acá también, por cierto, si quieren seguir a nuestro amigo Francisco Juárez, está en Twitter y es Danza Fractal. Está bueno el nombre, fíjate. @ Danza Fractal, ya lo vamos a seguir lo vamos a agregar. Así que muchísimas gracias a Francisco por mandarnos ese mensaje. Y tenemos el último mensaje de la noche, gracias a Alex Cerrato, que nos mandó acá la portada para este episodio. Nos mandó dos, vamos a escoger una aquí en el estudio y la otra la vamos a poner, como siempre ponemos todas, en la galería de portadas. Las dos están buenísimas, así que va a estar súper súper difícil poder elegir una. Solo que tenían déficit de macetas. Sí, hubo déficit de macetas, pero en el Twilight Zone está algo jodido. Sí. Saludos malditos, dice, ahí les mando no una, sino dos portadas para el episodio de Twilight Zone. Esta las hice con hueva, pero me quedaron macizas. Con huevo. También les mando el link con un post que publicamos en el mega famoso y reconocido mundialmente blog de los mercenarios sobre el show de los comiquicos. Hey, nice. Dice acá, es losmercenarios.net y es el título es Comiquicos, un podcast muy pero muy especial. Así que muchísimas gracias, Alex, por ese artículo. Dice, anteriormente les había hablado de una película de Metal Gear Solid hecho por fan. Ahora les mando el link de otro cortometraje de un videojuego. Esta vez se trata de Assassin's Creed. Esta película no está hecha por fans. La hicieron los mismos productores del juego, Ubisoft. La calidad es muy buena y súper fiel al videojuego de Assassin's Creed 2. Así que, yes sir. Losmercenarios.net y el título es La película completa de Assassin's Creed Lineage. Ah, ok, pero no es la película, la movie que viene. No, esta es una que hizo Assassin's Ubisoft. Creed, perdón, me estaba confundiendo con la película de... Sin más que decir, me despido deseándoles muchos kimochis. Uy, pero si está en línea con Assassin's Creed 2, te va a matar el plot. Yeah. Bueno, así que muchísimas gracias, Alex. Y a todos los que nos escribieron, les recordamos, si nos quieren escribir, lo pueden hacer a comicgeekos@gmail.com. Y vamos a nosotros continuar este episodio con algunas cuantas noticias de cómics. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para esta semana. La noticia de cómics. Que anunciaron los Spike TV Video Game Awards 2009. ¡Wow! Los nominados. Aquí tenemos en el juego del año. Estos son los nominados al juego del año. Son sin ningún orden en particular. Assassin's Creed número 2. Nice. O sea, que yo estaba diciendo, ya va a salir y veo ya. Está nominado. Está. Batman, Arkham Asylum. Okay. Nice. Ese sí Call of Duty, bueno. Modern Warfare 2. Uh-huh. Left 4 Dead 2. Left 4 Dead. Uh-huh. Uncharted 2, Among uh-huh. Thieves. El estudio del año. Ah, la UCAS. No, el estudio, el estudio A. El estudio A. Ay, el estudio B. Ese es para lo mismo. No, el W. Ah, sí, el WC. Más que en el estudio WC puedes hacer el estudio, porque está leyendo. También. Y haces otras cosas que mejor ni mencionamos. Sí, number two. Bueno. el estudio del año, Infinity Ward, Naughty Dog, o Perro Malo, Rocksteady Studios y Valve. Hey, Valve, bueno. La mejor música en un juego, DJ Hero, Guitar Hero 5. Momento, eso está como... Eso está como injusto. Sí, que son juegos basados en música. Yeah. Sí, de... y es la música tocada por los originales. Mira, pues. Los nominados, entre los tres hay rock bands. Entonces está Guitar Hero, Lego Rock Band y Beatles Rock Band. Bueno. Ok, está justo la competencia, por lo menos. Son algunos de los principales. Hablando o sea, siento que es como que mejor juego de Star Wars, si vas a poner ahí. Lego Star Wars. Ajá. Hablando de nominaciones, ya sacaron los que quedaron nominados en los Podcast Awards y no llegamos, Mara. Pero es que ya estuve viendo ahí solo heavy hitters, ¿sabes? Es que en realidad... Es que la categoría de entretenimiento está algo fregada. Sí. Pero estoy muy contento que nuestros amigos de Comic Speak sí están ahí, así que vayan a votar por ellos. Ay, chido. Así que va. Bueno, continuamos. Solo eso era, Tico. Sí, por ahora sí. Es la primera vez que terminamos las noticias antes de que termine el tema. Yo pensé que, como este dijo, la noticia. Yeah. Yo pensé que, ¡y la noticia es que! ¡Lean la recomendación que acabo! Señoras y señores, también tenemos para ustedes esta noche un Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Bueno, vamos a ver. La número 5 es Michael Jackson. Todavía está está dando más patadas. Menos mal que solo era... This is still it. Still going. No era solo dos semanas esa onda. Al principio sí, pero después... Dos semanas. Sí. Dos semanas después de que dejen de vender. Van a cambiar el póster y van a sacar los productores de la movie así con cara que... Wow, this is it. The ¿Es eso? ¿Qué es lo que no entienden? This is it. Ya ves. Go home. Ya no queremos su idea. La número 4 es The Men Who Stare Goats, los hombres que miran a las cabras. Bueno, por lo menos se mantuvo en los primeros 5, por lo menos. Sí, esa ya recuperó su inversión prácticamente. Yeah. La... Y la extra se ve cagada, gracias. Mira, esta si no la entiendo. La número 3, uh-huh, semana pasada estaba en posición número 12. Uh-huh. Y el título es Precious, basado en la novela Push por Zafiro, by Sapphire. I don't know what no that sé is. Ni qué puta es. Push. Based on the novel Push by Sapphire. Busquemos. Ni idea. Pero entonces... Bueno, la número 2. Espérate, Precious se llama. Pero espérate, pero es que lo que más me llama la atención es que ha subido. Sí, no sé. O sea que como que la Mara le valió verga y después... ¡Ey, Mara, si está buena! Deja ver. No, igual. No sé cómo putas hizo tanto dinero. Bueno, la número 2... bueno, esa hizo como 5 millones. La número 2 es A Christmas Carol. La película la CGI. ¿La que quieren ver Omar? Actuada por Jim Carrey. Esas películas. Y la número 1 fue la que fuimos a ver este domingo, creo. Fue uh-huh. 2012. Oh. Que fue la película de desastre. De dirigida por Roland Emmerich. No vamos a hacer un mini review spoiler free. Podemos hacer una descarga de frustración. Bueno, ya me dijiste pasando. Cabal, es que sí ha habido comentarios de que es una mierda de película. Vaya, aquí está, ¿eh? Eso es lo que vos estabas viendo, IMDb, decía. No. Precious. Ay, es que todo el nombre es así. Sí, es. Yo pensé que era como Precious y abajo no, o sea, todo de la película es Precious basado en la novela. Wow. Etcétera. Mira, las 6 fotos que ponen no llama absolutamente nada la atención. Es una guardia, que no sé. Bueno. Bueno, pues sí. Entonces, no sé. Él ha hecho tanto dinero que se verme. Pero ¿y qué onda? O sea, yo esa es una película que... Si no, yo la hubiera visto antes, uh-huh, o sea, así como si yo fuera uno de esos críticos... Uh-huh. No le hubiera dado tanta esperanza de que estuviera en número 1. No, y fíjate que bien raro, porque cabal, la semana pasada fue número 12. Esta semana, número 3, y solo le están pasando en 174 salas de cine en los estados. Justo. Y aquí te dice, te da un cambio, o sea, si ha subido o bajado el número de salas. Ajá. Y el cambio es de 156 salas más. O sea, tampoco. O sea, semana pasada... Estuvo en número 12 y solo estuvo como en 20 y pico salas. Menos de 20 salas. No entiendo. Bueno, no, sale la Mariah Carey. Pasemos. Bueno. No, o sea, pero la que yo te decía que no entiendo. ¿Cómo es que...? O sea, la que no era mucho... Era 2012. Ah, 2012. O sea, porque ¿qué onda? Pues, o sea, ¿será que hay deficiencia de movies? Pero a mí me extraña que toda la gente... ¡Ey, ya salió 2012! ¡Vamos a ver 2012! Es que aquí fue campaña... Puta, fueron hasta el lunes a unos compañeros míos a ver 2012 y yo... Puti, ¿qué onda, vea? Yo me acuerdo que la fuimos a ver y estaban agotadas. Sold out. Y fuimos, ajá, a la otra y está llenísimo. Entonces, uh-huh, que nos tocó verla así como de lado. Casi vemos 2011, va. Y estábamos tan cerca que íbamos back in time. Mi comentario únicamente se limita a que se ve bien. O sea, tiene buenos efectos. Estaba cerca. Pero la historia... No, si le pones coco a la historia... Pero la historia... ¿Qué es lo que me pasó a mí? Está bien estúpida. Sí, está bien. Yeah. Bien, bien estúpida. O sea, hasta me metí a la página esta de Insultingly Stupid Movie Physics. Puta. Para ver si ahí estaba. Ajá. Pero no, todavía no han llegado a esa movie. Pero yo sé que esa la van a hacer mierda. Porque el motivo del desastre y todo lo que hacen para escapar del desastre... Es una gran paja, man. Pero se ve bien vergonzoso. O sea, ves a los edificios caerse. Sí, los efectos. La ciudad, o sea, una ciudad entera que se va así al océano. Pero océano, o sea, sí, no. Muy bueno. Eso sí, pero puta, o sea, le va a dar cólera. Mira, pero diciendo cosas buenas de la movie, para la Mara que lo quiere ir a ver, sin dar absolutamente ningún spoiler, la película sí te mantiene... Dura casi 3 horas y no te das cuenta. ¿verdad? Porque sí, la película te mantiene en atención, pues. Eso sí, porque mantienen ese... Porque mantienen el nivel de acción. Ese ritmo, así que, puta, viene este volcán, no va a joder, ¡ah! ¡Ah, puta, está viendo la ola, hijo de puta! Yeah. Entonces, por lo menos. Pues he dicho que compre lotería, ¿verdad? Porque iban a centímetros, le iban siguiendo toda la criata. pero está entretenida, pues. Pero también están los clichés. Que... Bueno. ¿Quiénes iban a morir? Ah, Sí, ajá. Media hora después estaban muertos. Bueno, antes de continuar, un saludo para San Osagara, que está en... Que está en... O será San Osagara, no sé. Que está en Argentina, así que un saludo especial para él que nos está escuchando desde Argentina. Está desvelándose para escuchar a los geekos. Saludos a mí. Dios. Saludemos a mí, va. Hola. ¡Ey, saludos a mí! Saludos a mí en Argentina. Y a mí, ni mí. Ah, pero creo que el saludo lo quiere desde Argentina. Así que el próximo episodio tendremos a un enviado de los chicos que vaya a Argentina para que los salude. ¿El sensei? El sensei. Bueno, señoras y señores, ahora sí, continuamos con la carnita de este episodio. Y eso es... ¡Oh, hijo de puta! ¡Anastasio! A mí me daba pálida la introducción de Twilight Zone. Pero que digo, me daba miedo. Estábamos viendo contigo unos episodios de la primera temporada de los 59 o 60, no sé qué año. ¿No tenían esta canción? De veras. ¿Sí? De la primera temporada, ahí tengo unos par de episodios. ¿Y qué? ¿Ninguna canción no tenían? Se veían siempre las imágenes en el espacio. Y que a mí eso era lo que me daba miedo. Esto es que una dimensión en el tiempo. Y está el narrador, Rod Serling. Yeah. Pero solo era la narración. Y la dimensión desconocida. Y como que ya después le agregaron el... Así que, señoras y señores, para todo este segmento del show, esta carnita, vamos a ocupar este tipo de música, así un poco spooky. Y no sé, Tico Man, como tú quieras llevar a hablar un poco acerca de la serie original. Sí, yo le quería decir que... Era... Era cosa seria, me daba pálido. No, mira, así. Me cagaba. Como lo que. La veía en el baño. El comentario que hizo alguien de Doctor Who. Ajá. Que es la serie para verla así, detrás del sofá. A la posición estándar para ver esa serie detrás del sofá. Así sentía yo. Pero no con la historia, sino que la introducción, el tiri-tiri y la figura volando. Las caras, eran las caras, ¿verdad? Mira. Tal vez empezando desde el principio, Twilight Zone. Eso es un buen lugar para empezar. Fue una serie creada por este episodio, porque ya va a salir New Moon. Ah, sí, exactamente. Creada por este señor que se llama Rod Serling. En 1959 se dio la primera temporada. Y sigue vivo Rod Serling. No, ya murió el 28 de junio de 1975. Este es un escritor, ciencia ficción. Tuvo mucha experiencia antes de escribir. De ganarse la vida así, era soldado, después fue boxeador incluso. Wow. Que nadie le da verga. No, o sea, les decía, le discutían alguna historia y ¡plácata! Y bueno. Mira, hasta tenía cara de malo según la foto que estoy viendo acá, mira. Pues sí, para miedo. Y tenía el unibrow. El unibrow. Pero ese unibrow daba miedo, ¿no? Era de los unibrows. Era Ernie, Burton Ernie. ¿Cuál era el unibrow? Creo que era Bert. Bueno, la onda es que este chavo, él tenía los derechos del show. Ajá. Era de él, pues. Entonces, la CBS, prácticamente le rentaba la CBS el uso del show. Puta. Por eso fue que no salió otra serie. La segunda serie de la que fue nosotros fue hasta el 86. Ya mucho tiempo después de que le había muerto. Pero lograron obtener los derechos. Antes de morir, él le vendió los derechos. Yeah. Esta serie, la primera temporada, digamos, o la primera serie, esa tuvo cinco temporadas, es la cosa. Uh-huh. De esas, el total fue 156 episodios. ¿Y todos los escribió él? ¿90 y cuántos fueron? No, parece que tenía escritores. Él podía contratar escritores como Richard Matheson y Charles Dumont. Ah, ok. Pero él escribió... Respetados ambos. Sí. Él escribió 92 episodios. O sea, más de la mitad. Pues. Ajá. Y él era el narrador también, él era el productor. Muchos los dirigió, creo yo. O sea, él hacía todo. Él era el Chris Carter de esa serie. O sea, después cuando terminaban, el puta quedaba barriendo. Hacía la comida para los actores. Todo, man. Y yo, ¡a la gran puta, cabrón! ¡Y me fui el primito! Y lo quedaba todavía porque estaba apurado. Lo que sí, ¿por qué no está el final? ¡Puta, espérate! Que los frijoles estaban bien duros. Mientras los frijoles. Sí, ¿por qué me traes este panfleto todo chuco? Ah, sí, pues sí. Sí, es el final. Es que ya me cayó la fopa que le estaba haciendo al maestro. Y así limpiando el mostrador con el libreto del siguiente episodio. Por eso es que improvisaba que ahí salía la dimensión desconocida. Hasta ellos mismos se asustaban. Mira, cuando la estaba cantando. Oh, mira, es un frijol. ¿Qué es esto? Frijol gigante. Y de repente le salía el monstruo. Como no lo veía escrito que le iba a salir, ¿no? Pero eso era bien real. No, fíjate, mira, que todas esas historias tal vez las podemos clasificar en así habían bastantes historias que eran moralejas. Que eran, sí, como fábulas, ¿verdad? Que si eras malo, algo te pasaba y te iba mal. Si eras bueno, tenías alguna recompensa. Y, pero no todas. No, es que esa era como una categoría así de historias. De, con mensaje. Con mensaje, digamos. De ahí estaban otra infinidad de que yo creo que de ahí sacó Shyamalan la historia para Sixth Sense. De que era como el twist del final. Correcto. Yeah. Había miles que eran solo. Pasaba algo así como bien mundano. Y después, te cambiaba todo de un solo al final. Sí. Y nunca volvieron a saber de él. Oh, o fueron a la dimensión. Oh, ya estaba muerto. Era la angelita. Ahorita, uno de los episodios que vi recientemente, que me prestó el señor Torres, era uno que se llamaba The Hitchhiker. Que era de una chava que al principio está, ves que está un mecánico cambiándole la llanta. No ella, sino que el carro. Y ella solo le midió las 6. Sí, cabal. Y entonces le dice, pues, ¿y qué le pasó? Nada, que se me reventó la llanta. Sí, ah, pues. Bueno, ok, va, sígame al pueblo, ahí le voy a cobrar en especie. No, en efectivo. Y sígame al pueblo, enjuáguese la boca. Entonces, y en eso la bicha ve un hitchhiker que le está pidiendo ride. Y ella así como que, ¿quién es ese? Y después sale que ella sigue en su trayecto y a cada rato, o sea, ella llega a otro lugar y ahí está el mismo puto y dice, ¿cómo se me adelantó? Entonces, por todos lados lo está siguiendo. Entonces, a través del episodio, cada vez va más friqueada, con más pánico sobre este tipo. Y en una de esas decide hablar a la casa y dice, pues, que le pasen a la mamá. Y le dice, no, está en el hospital. No ha regresado todavía. Oye, ¿por qué está en el hospital? Que tuvo un colapso nervioso porque se le murió la hija. Y entonces ella es la única hija. Y, oh my God, estoy muerta. Entonces era porque cuando se le reventó la llanta, realmente. ¿Se murió? Ahí se había muerto, se había ido demasiado rápido, entonces ahí se murió. Pero ella no lo había realizado. Entonces ya después se subió al carro y está el tipo y ahí sí ya le da jalón. Y el tipo era el ángel de la muerte que se le iba a llevar. Entonces ese. Yo dije, uy, esto es Sixth Sense, pero sin el niño. Ajá. Lo que sí notábamos que es que quizás en los primeros. El primer run de la serie, cada historia era la media hora del show. Ah, ok, no eran historias tan cortas como en la segunda. Entonces también habían momentos en los que, por ejemplo, la historia en realidad es bien sencilla, bien cortita, es algo que te da miedo. La podés resumir en 10 minutos y igual tenés el mismo efecto. Pero sí se siente como que cabal, ¿verdad? Forzadita. ¿No? Es puro relleno, ¿verdad? Le están metiendo demasiadas tonteras a algo que no debería de tenerlo. Entonces, pero siempre eso, así las historias siguen siendo padres. Tal vez esa ventaja tenía la segunda serie, ya de los 80s, de que ahí tenían la libertad de que si querían hacer una historia del episodio completo, la hacían. Si querían hacer una de 10 minutos, fácil, daban dos o tres. Daban dos, uno de 20 y uno de 10, o daban tres, de los tres de 10. Nunca hubo uno que continuara en dos. Nunca hubo uno, programa, sí. Entonces, ¿y ahí tenían esa flexibilidad y eran muy buenos? Pues, y por lo que yo estoy viendo, por lo que estamos hablando en la preproducción, además de que eran buenos, ya lo que habíamos visto en la pre-investigación era que escritores y productores de que salieron ahí de sí, renombre. Sí, sí. Y actores, que lo que me estabas contando, que así sus primeros papelitos quizás. No, en todas. Fíjate que en la primera serie salía Robert Redford, William Shatner. Él era el original. ¿Se acuerdan de la película de Twilight Zone? La del Gremlin. La mejor historia. Pánico de los 20.000 pies. El que hizo el episodio. ¿Do you wanna see something really scary? No, ese es después del. Pero el episodio de la serie de Twilight Zone en la que se basaron para ese segmento. El que entró en pánico era William Shatner. Ah, William Shatner. Bruce Willis salió en el primer episodio de la segunda serie. Ok. ¿Y de qué era el papel? Era... Ese sí era un episodio completo. ¿Ese no lo tenés? Historia. Ahí lo tengo. Okay. Ahí te lo pasé, por cierto. ahí está. Bro. Te pasé a Bruce Willis. era de que él es un tipo... Sale que está en un bar y como que llama a su casa y le contesta... El mismo. ¿Quién es este? Yeah. Soy, no sé, se llamaba Juan Pérez. Entonces le contesta a Juan Pérez. Puta, qué raro, así no me llamo yo, digo. Ojo, qué nombre tan poco. ¿Cómo? Entonces, habla y es el mismo, pues. Entonces, ¿y qué pasó? Entonces, el otro le dice, no, pues mira, aquí es, de repente cobré vida y aquí estoy, soy tu otro yo. Y no sé qué, pero... O sea, él estaba consciente de que era el otro. Ajá, pero él era el otro yo, bueno. Porque el Bruce Willis no era malía, pero llevaba la vida de una forma bien miserable. Pues, o sea, que la novia ya le iba a cortar, le valía verga, la mamá se había dado verga en ella, el papá se había muerto y le valía verga. Y era un bichito Bruce Willis, imagínate. Sí, un mono. Entonces, el otro dice, haciendo las paces con la mamá, y o sea, le empieza a arreglar la vida prácticamente. Pero el otro no puede regresar porque... Él se va a cagar en lo de leche. Ajá, entonces, al final... No. Ah, va, chido. Pero mira, volviendo un poco y saliéndome del tema. Bruce Willis también tiene una película de viajes en el tiempo. ¿Cuál? La de The Kid, cuando él mismo sí. le vuelve a aparecer. ¿Y los Monkeys? Ah, claro. Cierto. Pero así la mencionamos. Pues sí. Okay. Nice. Pues sí. There is a fifth dimension, beyond that which is known to man. It is a dimension as vast as space and as timeless as infinity. Etcétera, etcétera, etcétera. Casi sí empezaban todos los episodios. Eso es lo que decía. Sí, daba la pajística. En la pajística, donde decía que era un middle ground between light and shadow. Ah. It is an area we call the Twilight Zone. Era una penumbra. Bueno, esta serie, la primera fue cancelada, parece que 3 veces. Simón. Pero las primeras 2 veces, como que hubo algo de De bruca de la mara. ¿O? Ajá, o sea, como que decidieron revivirla de alguna forma. Porque esta nunca fue un mega recontra éxito. Ajá. O sea, sí fue un éxito y bien conocido y después agarró Cult Following, pero nunca fue así como, esta es la... Nunca tuvo los ratings, mega ratings, digamos. Esta es la que definió a toda la network. Porque ahora, en estos tiempos, y ya desde que se... comercializó tal vez el VHS. O sea, vos si no lo ves, lo volvés a ver, compras el episodio, lo alquilás. Pero en ese entonces o la veías. Sí. O sea, si vos eras de culto y querías seguirla, tenías que volver a esperar a que lo volviera a pasar. Y fíjate que esta siempre tuvo como aclame entre la crítica. O sea, porque como tenía escritores buenos haciéndola, todos los críticos, puta que vergon, pero como que la audiencia televisiva... Más o menos, entonces por eso fue que la estuvieron... Que la cancelaron varias veces. La cancelaron varias veces, pero aún así duró 5 temporadas. Sí. La segunda serie no duró tanto. Esa fueron 3 temporadas. Pero fue bien hecha, o sea, para mí fue un remake muy bueno. Esa fue mi primera impresión que tuve de la Dimensión Desconocida, hasta después averigüé que había una anterior. Y esa... Igual, como que consiguieron a la Mara Heavy, pues. O sea, se preocupaban porque tuvieran buenos escritores. Estaba viendo, también directores. Estaba viendo que este Wes Craven. Puta. Dirigió bastantes de los episodios. Yo te digo, yo no conozco muchos de los escritores, pero sí. Estaba Ray Bradbury. Clarke escribió Clarke. Uno, por lo menos uno, pues. Y también, no solo estaban los escritores, sino que habían muchos episodios basados en esas historias que les adaptaban. Pues, entonces. Como que también escogieron bastante bien a la historia. ¿Cuáles adaptar? O sea que hay episodios tanto en la que se repiten en la primera serie como en la segunda. O sea, repite haciéndose el remake, pues. Que hay un par ahí que sí hay. A ver. Estrellas, aquí estaba viendo. Está Cabal Bruce Willis, ya lo mencionamos. Está Morgan Freeman. Que creo que lo mencionamos la semana pasada, que era un episodio que estaba el demonio jugando cartas. Jugando bola baja. Al final lo ponen a jugar bola baja porque sabían que él iba a sacar 666. Ajá. Martin Landau. Puta. Fred Savage. Jonathan Frakes. La música, dice, fue compuesta por Jerry García. y The Grateful Dead. The Grateful ¿Quién Dead. Ah, Grateful Dead. Sí, sí. El tini ni ni ni ni. O sea, el así. Entonces, bueno, va. Pero agradecido. Va. Entonces estaba. Estaban las historias con moraleja. Ajá. Estaban las del Switch, ¿verdad? Las de que te jodían el final. Y estaban otras, que esas son las que me daban miedo, que eran las que cosas malas le pasaban a alguien porque tuvo la mala suerte de estar ahí en ese momento. Yo rezando estaba. Eran yuca. Ahorita estaban viendo una. La de los bichos, por ejemplo. Del ascensor. ¿O cuál? La de que el papá había desaparecido, que era... Ajá. Sí, esa. Es puta, es... no nada que ver. Sí, eso, llegaron buscando a su papá. Y el papá era un científico... ¡Están los bichos, papá! Ay, no, y el papá era un científico que estaba buscando una fuente de alimento para alimentar a toda la Tierra. Entonces él, o sea, no era como que, oh, estoy haciendo experimentos malignos. Y viene y se lo harta una araña. Que ahorita estamos viendo el efecto de la araña, está medio chulo. De aquí. Como que... Pero esa historia es bien estúpida. Y porque solo que llegan. Y bueno, ¿y qué onda, ve? ¿Y qué pasó? Ay, ¿y que ven las ratas y ven los gatos? ¡Ah! Está el animal y se lo lleva y ya. Eso es todo. Dios mío, pero me da miedo. Ahí me da pálido. Parece una oveja. Y vi otra así de esto que también ahí te pasé. Que... Yo se lo voy a devolver al señor Torres. Sí, sí. Los originales, hay que mandarlos al todavía es que están los Gundam. No, que era una de una señora y su sobrino que van a un picnic a no sé de qué lago en un día así súper caluroso y le dan ride a un hitchhiker. Y el. Que la madre no entiende que no hay que darle ride a los hitchhikers. Todos son asesinos. Y el viejo era un viejo y que les empieza a hablar de que sí, que en un día como este nació Lucifer, que no sé qué y que no. No han oído ustedes hablar de genetic evil, o sea, de maldad genética. Gente que nace así de la nada, ni siquiera de otra persona, sino que surgen del suelo y que después se descascara la cubierta que tienen y surgen así como ya rejuvenecidos y devoran todo lo que está a su paso, incluso a la gente. O sea, es una historia toda chollada. Viene la doña y lo saca del carro, lo manda a la mierda. Y se van al picnic todos felices, sí, todo es felicidad. Cuando regresan, encuentran un niño. Hijo de puta, ¿a dónde? Así cambian en la carretera. Le dan ride también. Y han dado un traje bastante similar al del otro maestro. Y el niño les dice: ¿algunas han oído de Genetic Evil? No, hijo de puta, y ahí acaba, imagínate. Y ahí acaba, y solo se dan la vuelta y. Oh my god. Entonces, igual, ¿verdad? Esta mara que iban a un picnic, pues no era. Pues sí, no estaba haciendo nada malo. Ajá. Que eran cosas extrañas que le podían pasar a cualquier persona. Entonces era como que más spooky, más creepy. Sabían por acá que la CBS tenía los derechos, como dijo Tico Man, de la serie. Y querían hacer una... Estaban pensando en sacar un segundo run de la serie. Porque le salía más barato hacer un run de una propiedad que ya tenía que estar licenciando algo completamente nuevo. ¿Y qué es lo que tenían pensado licenciar? ¿O simplemente no tenían idea de no qué sacar? No tenían idea, pero tampoco estaban con miedo también de volver a relanzar esta edición porque nunca fue un exitazo. Tanto así que cuando Rod Sterling trató de decirle, mira, ¿por qué no hacemos otro run de Twilight Zone? Le dijeron que no. Llegaron otros filmmakers, como por ejemplo, que se aparece aquí en Wikipedia, Francis Ford Coppola. Y les dijo también, hey, miren, hagamos otra serie del Twilight Zone. Le dijeron que no. Y no fue hasta más o menos ahí cuando empezaron a salir otros libros recopilando historias similares a The Twilight Zone, inspiradas en The Twilight Zone. Inclusive se llama The Twilight Zone Companion, que lo hizo Mark Scott Sears. Que era un libro, y en 1983 sacó una nominación para hacer el American Book Award y estuvo en los bestsellers por todos lados. Y luego Steven Spielberg sacó su película que era The Twilight Zone, The Movie, como una... Y esa es la única película que hubo, ¿verdad? The Twilight Zone. Sí. Creo que sí. Y esa fue antes de la serie. O sea, fue como un homenaje. Fue antes de la serie. Sí. En base a eso fue que sacaron... Cuando vieron el exitazo que fue esa película, fue que dijeron, wey, saquemos otra vez la serie, man. Sáquenla, sáquenla. Yes. Así y le fue bastante bien. Te dice que hizo 15 millones. Yeah. En su. Perdón, hizo 6 millones en su opening weekend. Ya. Yeah. Pero acuérdate que también estás hablando de 1984, donde un dólar era sí, valía más algo. Que ahora. Dice que equivalente a 15 millones. Correcto. Yeah. A 12 millones. Bueno. El nuevo tema, ¿verdad? Fue hecho cabal, como dice Tico Man, by Jerry García y tocado por The Grateful Dead. Gracias. Así es. Así que ¿cuál te acuerdas así de la episode? Mira, de la primera serie prácticamente no tengo recuerdos. Uh-huh. Hay unos famosos de que incluso si ven las Treehouse of Horror de Los Simpsons, yeah. Ajá, que miles fueron basados en... Pero de la primera serie, ¿cuáles son los famosos? Está bien, vergo. Hay uno que es To Serve Men. Yeah, eso es famosísimo. Que eso que encuentran un libro que dice... llega unos aliens y les dicen, miren, les vamos a resolver todos sus problemas, uh-huh. No sé qué, bla, bla, bla. Venimos en paz. Y entonces ellos... Les disparan. Entonces ellos así como desconfiados. pero entonces consiguen uno de sus textos. Uh-huh. Y lo descifran y dice To Serve Men. Ah, vienen a servirnos. Qué vergón, vea. Y después siguen traduciendo y ya toda la mara de esos que, uh-huh. que se llevan humanos al planeta de ellos a visitar. Y en eso siguen traduciendo el libro y dice To Serve Men, it's a cookbook. Ajá, es un libro de... eso lo ocuparon los Simpsons. De yeah. How to cook for humans. How to cook for humans. O está uno famoso que es, creo que es... no, era How to cook... Humans, y ellos, no, how to cook for humans. How to cook 40 humans. Espérate, es que había uno, ¿cómo se llamaba? No acuerdo, pero era uno de un viejito que su hobby, su gran placer en la vida era leer. Ajá. Encantado de devorar libros. Entonces, nadie lo dejaba porque, puta, por presiones del trabajo, que no sé qué, hasta la esposa lo jodía. Entonces, él. Hastiado un día, él trabaja en un banco, se va a encerrar la bóveda del banco con su libro y empieza a leer. ¿Verdad? Y en eso, plácate, acá el holocausto nuclear. ¿Verdad? Y él no se da cuenta. Él ni se da cuenta. Entonces sale y está toda la población del mundo muerta, excepto él. ¿Verdad? Pero habían dejado varios edificios, incluyendo la biblioteca. Ah, how convenient. Y también habían dejado un montón de... O sea, entre los edificios que habían dejado había suficiente suministro de comida para él, para toda la vida. Y todos los libros que él quisiera leer. Entonces, al fin tengo paz y quietud para poder leer lo que quiera. Plichín, los lentes. Oh, shit. En Futurama salió uno de que el mismo así. ¿Ah? Oh, puedo leer todo lo que quiera. Plichín, los lentes. Oh, demonios, pero por lo menos puedo leer los libros con letra grande. ¡Puc! Se le caen los ojos. Oh, menos mal que aprendí braille, así que puedo leer los libros. ¡Puc! Se le caen las manos. Mira. Buenísimo. Bueno, pero entre los que yo más me acuerdo, que obviamente son de la segunda temporada, uno es el paladín de la hora perdida. Ajá. En verdad, de que es uno de los que él cuidaba la hora que había quedado cuando hicieron el cambio de un calendario a otro. Y que es de los que quiera que no, tiene final feliz. De ahí, los pocos. Sí. El otro que me acuerdo que es de los que más me gustan es ese que escribió C. Clarke. Que es el que se trata de que van en una nave y encuentran un como un pedacito de estrella, uh-huh. donde estaban los archivos, computadoras y todo de una civilización que había muerto, uh-huh. y que viendo las coordenadas y todo descubren que cuando ese planeta estalló fue la luz que se vio en la Tierra como la estrella de David. Uh-huh. Usted de Belén, perdón. Uh-huh. Otro que me acuerdo que lo daban junto con ese, uh-huh. es el que mencionamos la vez pasada, del chavo que de una gran fiebre, que le da una gran calentura, se empieza a comunicar con una chava que era de las épocas que era de los peregrinos allá. Ajá, pero es que ellos solo se oían, ¿verdad? Se hablaban entre ellos. Ajá. Pero no se podían ver. Cabal. Ese me acuerdo que me gustaba bastante. Era de los que, ¡ey! Ese van a dar, ¿verdad? Y ya me sentaba. Ese es otro con final feliz. Ajá. Y ese es el de, también me acuerdo del de The Box, uh-huh. o The Button, no sé. Button, sí. Ajá. Uno que me acuerdo, otro final feliz, es uno de unos tres bichos que se encuentran a un duendecito de esos irlandeses, uh-huh. de los que cuidan la, uh-huh. las joyas de oro. Entonces, lo agarran y dicen, bueno, ¿no te ves tres deseos? Va, está bien, uno cada uno, pues tres deseos. Uh-huh. Y uno desea que los padres de ellos siempre hagan exactamente lo que ellos digan. Uh-huh. Entonces él... me imagino que es de los típicos de que les dan el deseo al pie de la letra. Cabal. Entonces los padres no hacían ni mierda si no se los decían ellos exactamente. Pobre. O sea, haz esto, deja de hacer esto, sí. Entonces, no, quítame este deseo, que puta, cabal, la verga. El otro escoge... Visión de Rayos X. Ah, pues no lo podía controlar. Que el otro lo putea, puta. O sea, escoge algo para todo. Pero algo para todo, puta. Entonces él le da visión de Rayos X, pero en vez de solo ver a través de la ropa, veía a través los órganos y todo. Quítame este deseo. El último es... ¿Suerte que lo podían quitar? Sí. Sáeme, negro. Ya que el chiste. El otro, al final, dice, escoge un carro y un chofer que sí tenga mente propia y no me acuerdo qué más. O sea, lo piensa el bicho. Ajá. Entonces, les da el carro y el carro robado. Ah. Y y cuando viene la policía y le dice, así, robado. Le dicen al motorista, al chofer, ¡ey, para! Mente propia, a la puta. Entonces se lo llevan al bote. Y ahí les dice, está bien, me han caído bien, muchachos, así que los deja ir. O sea, les revierto el tercer deseo, los deja ir. Tengo como nociones, pero no es que me acuerde. Pero sí, por lo que veo y por lo que están mencionando, algo bueno es que en las temporadas, tanto de la primera como de la segunda, se mantuvo la calidad de las historias. Pues no... Sí. Será que no nos fue decayendo. Sí, mira, los efectos nunca fueron la... No, acuérdate de la época que son. Nunca fueron la gran mierda. Bueno, yo me acuerdo que en ese entonces yo veía los efectos y no los veía mal. Obviamente los ves ahora y los vas a ver. No, fíjate que yo sí, siempre los veía así como que... lo hicieron hechizo, pero... O sea, no era para ver el efecto. Era como que estuviera viendo South Park. Ajá. Bueno, pero tenían muchas historias de que no requerían demasiado efecto porque eran como más psicológicas, eran más... tipo una que se veía cholera. Era una de un viejito irlandés que llega al bar donde está toda la madre. Le dice, he visto un duendes que viven abajo de un hongo gigante en el bosque, que no sé qué, y la baraja. Y después así llega como cada vez contándole historias de los dichosos duendes que viven abajo del hongo. Y la madre nunca le creía, hasta que viene uno y lo sigue. Uh-huh. Y era un platillo volador. Que tenía que la base donde aterrizaba parecía la mierda, pues, y los duendes eran unos alienígenas, pero eran unos disfraces más mierda. Es algo que la serie como que nunca gastaba mucho en producción, sí, digamos. Pero de ahí estaban los otros que eran como más, que no necesitaban grandes efectos, tipo el hombre de negro, The Man in Black. Uh-huh. Ya es el que mencionamos. ¿Lo mencionamos en el show pasado o fue después? Pero eso fue de la película, creo, ¿no? No es de la película. I'm the Shadow Man, era. Shadow Man. No, pero no de la película. I will never hurt the person man under whose bed I live. Under whose bed I live, cabrón. Va buenísimo. Y sí, ese era en la película, un tipo vestido negro. No, sí, en la película yo me acuerdo que salía el del Gremlin famoso. Bueno. El de... Ese me daba miedo. Ese era. Ese y el del niño omnipotente. El del niño omnipotente. Que ese me daba frío. Así se llamaba, el niño omnipotente, creo. No, espérate, te digo. Se llamaba... ¿Ese sí fue el de la película o no? Sí, esos son los de la película. Ajá. El segmento se llamaba It's a Good Life. Ah, ok. Y de ahí estaba el del Kick on the Can. Kick the Can, que es dirigido por Steven Spielberg. Sí, ese me acuerdo que era el que menos me gustaba de la película. El único con final feliz, creo. Y el otro es el uno de que se iba a la guerra, que cada vez que... No, era un racista que se iba transportando en el tiempo. Entonces iba a la guerra, a Vietnam, y lo veían como vietnamita. Se iba a Alemania nazi, creían que era judío, así. Pues de ese no me acuerdo. Saltaba entonces por todos lados. Pero es que el de la película, sinceramente, es el del Kremlin. Y es el primero, ¿eh? No, el último. El último. Sí, porque el último al final se llevan a John Lithgow. Uh-huh. Se lo llevan así ya con la camisa de fuerza. Y se lo meten en una ambulancia. Y esa ambulancia está Dan Aykroyd. Yeah. Que es la segunda vez que sale, que le dice al compañero que va a la parte del... ¿Y a dónde sale la primera vez? Al principio de la bomba. ¿Y cuál es la primera historia de la movie? Es la del racista. Okay. No, que no es... Bueno, no. El que sale como pasajero del avión, como ambulance driver. Es que al principio el Dan Aykroyd está con otro tipo y están así como que, hey, ¿te acuerdas de la dimensión desconocida? Puta, sí, me da miedo este episodio. ¿No es qué? Y entonces en eso fue que Dan Aykroyd le dice al compañero, ¿do you want to see something scary? Uh-huh. Le dice que sí, y el otro, se lo harta. Al final de la movie, lo suben al John Lithgow, a la ambulancia, y el chofer de la ambulancia es otra vez Dan Aykroyd. Uh-huh. Y se queda en Do You Want to See Something Really Scary? Yeah. Bam. Entonces. Bueno. Y yo creo que han salido después como intentos de serie, ¿verdad? Porque estaba Amazing Stories. Me acuerdo. Había una película que solo era de Steven Spielberg, de historiecitas también. Esa es, Amazing Stories, era de Steven Spielberg. Que yo, por cierto, no la vi. 1985. Pero me contaron que creo que una de las historias era de que un tipo se queda atrapado en un avión tipo así B-25 bombardero de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, y se queda atrapado en ese cañoncito como con una cupulita de vidrio que llevaban abajo. Uh-huh. O sea, se trabó y ya no pudo regresar al avión, uh-huh, y el avión tenía que aterrizar y le falla el tren de aterrizaje. Ajá. Entonces, que se aterrizaban, lo estripaban, pues. Ajá. Entonces como que el tipo dibujaba, creo, y al final él empieza a dibujar. Y le salen unas llantas así dibujadas como de caricatura al avión. Y como que me lo contaron y yo... Okay, había uno, me acuerdo uno de la serie, de la segunda serie, uh-huh, que era de que estaba en un show de radio de esos de antaño. De, uh-huh, de que, oh, ese caballo. Y tenía los efectos de sonido. O que, uh-huh, oh, una tormenta. Y así con la lámina. Uh-huh. Entonces, en una de esas viene y el escritor que pone, ah, sí, que estaban en la jungla, que no sé qué. Y de repente, pum, una jungla en el estudio. Y que caen los caníbales, puta, o sea, lo que describían en el programa pasaba en realidad. ¿Tú? Entonces ellos, puta, en este episodio se aterriza, se estrella este avión. Y entonces tenían que escribir en el momento formas de cómo evitar todos los desastres mayores. Que ellos habían mismo escrito. Ajá, para que no morirse ellos, porque puta, que está ahí un volcán y se los pasa llevando. Entonces, y sale que bueno, ya. Terminó el episodio, ya se acabó el peligro. Y que bueno, nuestro siguiente episodio, los invasores del otro mundo. ¡Ay! Caen un platillo volador y puta. No, ese fue buenísimo. No me acuerdo para, ese no me acuerdo para nada. Buenísimo. Yeah. Hubo una tercera serie, uh-huh, salió el 2002. Esta duró solo una temporada. Pero no era Twilight Zone. Y fíjate era que Twilight Zone, pero era el host era Forest Whitaker. El negrito aquel con el ojo, uh-huh, el ojo perdido. Twilight Zone, por cierto, Twilight Zone, la de 1985, duró nada más 3 temporadas. Uh-huh. Amazing Stories, bien, solamente 2 temporadas. Uh-huh. Y la Twilight Zone de original 2002 duró una temporada. Ni y mía, mala crítica. Oh, y no sé si cabe en la misma Tales from the Crypt. Esa creo que era más spooky, ¿eh? Esa era más fórmula de terror. Ajá. Era terror, sí. Y era HBO nada más. Uh-huh. Y salía el famoso Trip, ¿cómo se llama? El Crypt Keeper. Crypt Keeper. Uh-huh. Sí, pero realmente esta tercera serie casi no vale la pena. Yo ni sabía porque... ni de la existencia. No, duró así, duró una mierda y no le fue muy bien. Sí. Y fíjate, ¿y no tenía escritores famosos? Qué tontera, porque va Amazing Stories. Casi no. Lo nominaron para 12 Emmys, de los cuales ganó 5 Emmys. Uh-huh. Y aún así no fue un hit. La crítica, no, al público no le gustó entonces. Yeah. Y ese era de Spielberg, ¿verdad? Ese era de Spielberg. No, era buenísimo. Amazing Stories, Amazing. Pero había película también, ¿verdad? Amazing Stories creo que no sacó película. ¿Cómo no? No. Steven Spielberg. Es que después hubo una que se llamaba The Ice Cat. The Cat's Eye, creo que se llama. Ajá. Que era también similar. Pues así no me acuerdo. Cat's Eye. En 1985. Y era de Stephen King, el escritor. Ah, Stephen King. Y era también similar. Pero como que nunca ninguna de estas han tenido así como el éxito de esto. No. Y es el brand name de él. Me cayó un paréntesis. Ajá. Me cayó una invitación para una reunión, una teleconferencia mundial, ¿ver? Ajá. Y habían que iban a dar más volados de la compañía. Uh-huh. Pero entonces habían dos, como era mundial, habían dos horarios. Uh-huh. Uno que era un día a las 10 de la mañana, que a mí me quedaba así, que no podía. Uh-huh. Y el otro era medianoche. Entonces dije yo, che, me lo va a tomar a medianoche, ¿ve? Y adivina cómo se llama el que lo estaba. Stephen King. Y yo, no, a las 10 de la mañana. No, pero es bien interesante. Es este de Cat's Eye, que de Stephen King, era básicamente un gato callejero. Y por donde iba pasando el gato, luego las cámaras como que se quedaban ahí. Uh-huh. Y había una historia así medio macabre que pasaba en esa cosa. Macabrón. Ahí también salía, creo que había un. No me acuerdo. Ah, que el gato. Creo que era. Que al fin los adoptan. Adoptan al gato una familia y la mamá. Tenía miedo porque decían que en la noche los gatos le sacaban el aliento a los niños. Uh-huh. Suck the breath y se morían los niños, ¿verdad? Y te das cuenta que lo que había en realidad era un duendecito que se metía. Había un hoyo así como de ratones en el cuarto del niño. Uh-huh. Ahí se metía y se subía a las camas y empezaba como que sacarles la vida, ¿verdad? Entonces el gato se pelzaba duro con el duendecito. Muy, muy bueno. Esa creo que fue la última de las tres o cuatro historias que habían en The Cat's Eye. Yeah. Pero es también excelente. El mismo estilacho, por cierto. Estaba leyendo aquí algo bien interesante, que la serie, de la segunda serie, uh-huh, que están sacando en DVD, sale que esta serie fue de las primeras que fueron filmadas en film fotográfico, pero después transferían eso a video. Uh-huh. Y hacían los efectos especiales y todo en el video digital. Wow. Entonces, La segunda. Entonces, uh-huh, era tal vez un proceso más barato, tal vez un poco más fácil y rápido de hacer, pero tenía la consecuencia de que no existen como originales. Como originales, negativos originales. En alta calidad, digamos. En alta calidad de esa serie. Entonces, uh-huh, porque si ves el film, uh-huh, o sea, está todo sin efectos y sin nada. Sí. Pues, pero tendrían que volverlos a hacer. Los únicos originales que habían eran los digitales. Videotape, pero eso se degenera bien rápido. Uh-huh. Entonces, dice que gracias a Dios lograron hacer la transferencia a DVD ahorita, porque si no, eso, de aquí a un par de años se hubiera perdido. O sea, no hubiera sido posible. Yeah. Yuca. Bueno, all right. Se finí la carnita, señoras y señores. Recomendadísimo de Twilight Zone. Vamos a ver qué encontramos de Twilight Zone en Amazon y vamos a poner enlaces en la tienda porque son historias sencillísimas, pero que todas te es capturan. Que yo creo que es uno de los ejemplos de no necesitas gran presupuesto para presentar una buena historia en televisión. Yeah, pues. Exactamente. Sí. Y todas self-contained. Exactamente. Yeah. Fíjate. Entonces, que ahí se contradice un poco con lo que yo te digo, que a mí me encantan los programas que llevan continuidad para que te desarrollen una buena historia. Yeah. Puta, pero este es la excepción de la regla. Sí, sí, sí. Son buenas historias. Es que las dos tienen su mérito. Pues, o sea, el hecho de que puedas escribir una historia buena en 10 minutos que te dan, voy a tener que hacer. Medio palom. Uno de los que bajé, lo estaban viendo así. ¿De qué? De los que bajé de la repisa. No, donde lo guarda el señor Torres. Sí. Te repisa el señor Torres. Que estábamos viendo aquí como. Estábamos viendo como mal, así, antes que viniera. Era uno de que. Mandeta lo veía para venir antes. Que era. Era de un como matemático que por error invoca al diablo. Ese es buenísimo. Y viene el diablo y le dice: bueno, pues ya estás en peligro. O sea, aquí esto ya es puro trámite y te voy a llevar al infierno. Entonces, solo tenés este chance. Me puedes hacer tres preguntas. Después de esas tres preguntas, me puedes hacer una última pregunta que yo debo contestar o una tarea que yo debo hacer. Si no lo puedo hacer o contestar, pues te salvás. Si no, no. Entonces, le hace. Bueno, en la primera lo engaña. Sí, lo jode. Dice, de veras, sí, de veras. Primera pregunta. Y pues, puta. Entonces, en la segunda le dice, bueno, ¿tienes algún tipo de límite a tu poder? Y el diablo, no, hombre, si puedo hacer todo, yo tengo acceso a todo el conocimiento de todo el multiverso, puedo hacer eventos, puedo hacer cosas cuánticas imposibles para la física. Yeah. Facilísimo. Y dice, ok. Y le dice la otra, ¿hay algún lugar a donde no puedas ir o donde no puedas regresar? Y el otro, no, hombre, si yo puedo ir hasta lugares imaginarios, le dice. O sea, puedo ir de aquí a la galaxia de Andrómeda en un microsegundo y que no sé qué, y le da una gran paja, qué paloma soy, ¿ve? Y dice, bueno, ok, dame la pregunta que no puede contestar o la tarea que yo no puedo hacer. Y le dice al chavo, mira, o sea, y apúrate, porque de volada no crees que vas a ganar. Si la última vez que alguien me ganó fue allá por la... las guerras peloponesas. Una tontera así, ¿verdad? Entonces viene y le dice, bueno, ¿cuál es la tarea? No, dice, te voy a dar una tarea. Le. Ah, te voy a dar una tarea. Dice, ¿cuál es? Get lost. ¡Hijo de puta! Ay, se va. O sea, y son 10 minutos. ¡Qué palo! Facilísimo. Buenísima la historia. Y por cierto, era el de los Jeffersons. El actor. Ah, el negrito, sí. El negrito de los Jeffersons. Ah, buenísimo. Mira. Muy buen episodio. Sí. All right, señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio de los Comic Geekos. Desde la dimensión desconocida, que por cierto ya creo que la conocemos bastante bien. Sí, sí, sí, sí. Ya no los perdemos. Somos sí. turistas. Así que nunca nos vamos a perder. Ahí me oriné en ese muro. Señoras y señores, nos vemos la próxima semana. Recordamos que nos pueden escribir a comicgeekos@gmail.com. Visiten nuestro blog www.comicgeekos.com/blog. También tenemos ahí un foro. Si quieren ustedes una cuenta en el foro, mándenme el nombre de la cuenta y el password a comicgeekos@gmail.com y con gusto les creamos la cuenta para que ustedes puedan platicar ahí con nosotros. Nos vemos la próxima semana cuando esperamos que esté por aquí el sensei. No sabemos qué es lo que va a decir porque es impredecible el sensei. Sí. Es un enigma en un mundo distópico. Es un dimensionado desconocido. Yes. Y nosotros nos vamos a despedir esta noche con una cancioncita que va así con el mismo feeling del show. Sí, spooky. Spooky. De... no es tan spooky, sino más bien hecho leña. Digo, sí, pero el tema de la... Leonard Cohen es el que la canta, es Everybody Knows. Pónganle coco porque es buenísima. Y nosotros nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows. Captain Lad, everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets, everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. That you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. Now or never, everybody knows that it's me or you, and everybody